escuchábamos recién a Toto Tomás haciendo Avioncito de Papel, y en una especie de avioncito de papel nos vamos volando para el Ábrete Sésamo. Ya estuvimos adelantando un poco, así que le damos nuevamente la bienvenida, porque ya en el aire tribal de Sándwiches se la hemos dado el año pasado, si mal no recuerdo, a Matilde Rusticucci, que es profesora de dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la UBA. Tiene muchísimos, pero muchísimos premios y distinciones, entre ellos un certificado por contribuir como autora principal del cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Ajá. ¿Cómo estás, Matilde? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, nos alegramos que puedas volver. Vamos a profundizar un poco más en estas cuestiones climáticas. No, gracias por la invitación, me encanta. Bueno, ya he hecho toda la presentación y pensando un poco ya acá en estos espacios, en Sándwich, y especialmente los miércoles que nos damos un espacio para pensar un poco las cosas que pasan alrededor, de qué forma pasan. A veces hablamos bastante del clima, solemos mirar mucho para arriba. Uh-huh. Nos interesa y queríamos también poder empezar a pensar estas diferencias que existen entre los distintos tipos de climas que estamos viviendo, por ahí pensando en un agosto que pasó o un septiembre que quizás lo pensábamos con un poco más entrando al calor, fue bastante más frío, y creo que no es algo aleatorio. No, para nada, para nada. Es una suma de cosas, ¿no? Si pensamos un poquito más atrás, tuvimos un invierno bastante caliente, bastante calmo. Poco frío tuvimos en general. Uh-huh. Lo que estamos teniendo en estos meses es una primavera espantosa, con mucha lluvia y con frío. Eso se debe específicamente a un fenómeno que es natural en el sistema atmosférico, que es lo que se llama el Niño. ¿Qué es el Niño? El Niño es una variabilidad natural del sistema, eso tenemos que tener claro. Uh-huh. Naturalmente, el océano del Pacífico, el océano Pacífico, en el Ecuador, en la zona ecuatorial, se calienta y se enfría, se calienta y se enfría. Cuando se calienta más de lo normal, a eso llamamos el Niño, ese fenómeno del Niño. ¿Por qué se llama fenómeno del Niño? Porque esas aguas cálidas aparecieron en las costas de Perú cerca de la Navidad. Entonces ellos bautizaron el fenómeno del Niño cuando cada tanto en las Navidades tenían aguas más calientes sobre la costa. Ahora, ¿cómo nos impacta a nosotros? Uh-huh. Se calienta mucho el agua en la zona tropical, la zona ecuatorial del Pacífico, y eso genera cambios en toda la circulación, principalmente de Sudamérica, Centroamérica, Australia, todo el otro lado del Pacífico también se afecta muchísimo su clima. ¿A nosotros cómo nos afecta? Bueno, principalmente con mucha lluvia en primavera y un verano que tampoco pinta muy bien. Muy agradable. Te contaba recién un poco que dentro, digamos, del espacio también que hacemos en Sándwich de Noticias, muchas veces decimos la temperatura, nos fijamos en la temperatura, digamos, en el pronóstico que tiene el. A veces lo llegamos a decirlo, a veces ya queda como medio implícito porque ya lo dijimos varias veces, que tienen desde, digamos, desde la facultad. Uh-huh. Hay una página en la cual es tiempo.at.fcen, que es la Facultad de Ciencias, .uba.ar. Exactamente. Bueno, ahí mismo aparece todo el pronóstico de todos los días y el extendido. Y bueno, no, nos valemos de esa información para poder, digamos, transmitir lo que es el tiempo. Y surge también la disyuntiva de decir, ¿es tiempo o es clima? Muy bien. Bueno, son dos cosas distintas. Ese día a día es el tiempo, es lo que nosotros llamamos tiempo. Y el clima es la situación un poco más estable. O sea, cuando nosotros hablamos de un clima tropical, de un clima frío, de un clima, es porque normalmente está más cálido, más frío, una estación, varios años. Eso es clima. Uh-huh. En cambio, el día a día es el tiempo. El pronóstico del tiempo es el que uno está todo el tiempo pensando, justamente, que si va a llover hoy, no va a llover, si va a ser frío mañana. Eso es el tiempo. Y un poco lo que veníamos charlando de esto del Niño, de los diferentes, digamos, fenómenos que se van dando, con esta cuestión de que ya se nombra mucho, pero creo que poco, digamos, se llega a profundizar, que es con lo del cambio climático. Conocemos, digamos, por ahí más de oído, menos, pero decimos, uy, si es el cambio climático. ¿Qué cosas verdaderamente son las que influyen en ese cambio climático? El cambio climático lo tenemos que pensar ya como una cosa a más largo plazo, ¿no? O sea, una cosa es el tiempo, llueve hoy, llueve mañana, hace frío hoy, mañana pasado, 3 días, 4 días es el tiempo. Cuando hablamos de clima, ya hablamos de una estación, por ejemplo, el verano, un par de años. Y cambio climático quiere decir un cambio sostenido en el tiempo de ese clima al que estamos habituados. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, nosotros tenemos que pensar hacia atrás o hacia adelante varias decenas de años. La típica que gente de alta de edad que diga, cuando yo iba al colegio hacía mucho más frío que ahora. Sí, es verdad, hacía mucho más frío. Estamos hablando de 40 años atrás y sí, el clima era distinto. Era distinto. Eso es cambio climático. Ahora, no todo es cambio climático. No podemos adjudicarle a todo la culpa al cambio climático. Cambio climático es, se refleja claramente cuando los inviernos son cada vez menos fríos, cada vez las primaveras y otoños son más cálidas, lentamente a nivel global y a nivel local en Argentina. Cambio climático es que se están derritiendo los hielos, o sea, es algo sostenido en el tiempo. Pero no le podemos adjudicar al cambio climático una lluvia intensa, una sola lluvia intensa. Pero sí le podemos adjudicar al cambio climático que cada vez hay más cantidad de lluvias intensas. ¿Se entiende la diferencia? Si nosotros sacamos una foto del clima de este año y lo comparamos con el clima de todo el año, del año 30, del año 40, es distinto. Es un cambio climático. Y a escala, digamos, cotidiana que hacemos, digamos, todos los días o acciones que podemos llegar a hacer en cuestión a ese cambio, ¿hay cosas o son más que nada a magnitudes por ahí más amplias? Son a magnitudes globales, pero todos deberíamos colaborar. ¿Qué quiero decir? ¿A qué se debe el cambio climático? El cambio climático se debe, está comprobado, que es debido a la acción humana. La acción humana a través de producir combustión de petróleo, ¿no? La combustión de residuos fósiles. ¿Por qué? Porque elimina gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que es el más común. También la acción humana en la agricultura, en la ganadería, al emitir metano, que el metano es otro gas de efecto invernadero muy importante, y hay otros tantos gases de efecto invernadero. O sea, la actividad humana está probado que es el causante de este cambio climático. Entonces, ¿cómo la actividad humana podría revertir esto que está causando? Y a nivel global, la solución es una sola, dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. Ok. Para que dejemos de emitir estos gases de efecto invernadero, lo que tenemos que hacer es cambiar la matriz energética. Dejar de consumir petróleo y empezar a usar, a producir energía con energías alternativas. No es algo que cada uno pueda hacer por sí solo, es algo que tendría, que tiene que tomar acción los gobiernos, las naciones, las regiones, las ciudades en cierto sentido. O sea, los gobiernos son los que tienen que tomar acción. Pero todos nosotros podríamos contribuir a no derrochar energía. El derroche de energía es a lo que nosotros podemos apuntar. A no derrochar. O sea, todos los mensajes vienen en ese sentido, ¿no? No derrochar agua. ¿Por qué? Porque para producir el agua potable que vos tenés en tu casa, tenés que usar energía para que te llegue el agua potable. En ese sentido. A nosotros en nuestra región no nos falta el agua, como si le falta Cuyo, Patagonia, hay regiones del mundo con sequías. Si pensamos en Buenos Aires y alrededores, el agua no es un bien que falte. Pero sí, producir el agua potable consume mucha energía, por ejemplo. El tema de tener el aire acondicionado en 24 grados, de nuevo, es ahorrar energía. No es que tengamos que volver a la época de las cavernas. Es tratar de no derrochar, en principio. Y todas esas acciones, el reciclado de basura, también aporta. Porque si yo no tengo que volver a fabricar la misma botella de plástico, no tengo que volver a usar petróleo para producir ese plástico, no tengo que... O sea, todo colabora para reducir la cantidad de energía que usamos. Y eso reduciría la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. A nivel personal, local, todos podríamos colaborar. Pero tiene que ser una acción mancomunada. Hay que sumar entre todos esta acción, claramente. Sí, escuchándote y también pensando, también hace muy poquito tiempo comentábamos una noticia que llegaba de España, no recuerdo ahora qué pueblo, que lo que había pasado es que habían enjuiciado y no sé si llegado a encarcelar a un hombre por haber tenía en su casa paneles solares, por haber, digamos, utilizado la energía. En España se está trabajando todo este tema y quieren, digamos, sancionar lo que es la cuestión de utilización, digamos, de energía sustentable a través de paneles solares o distintos tipos, digamos, de acciones que también hay que tenerlas en cuenta a la hora, digamos, también de estos cambios. Sí, sí, totalmente. Para eso necesitas leyes. Obviamente necesitas una acción nacional que te favorezca, que a vos te permita poner en tu casa paneles solares o buscar otro tipo de energía. Tendrías que tener cierta ayuda del gobierno porque siempre es una inversión que uno no tiene previsto. Hay que tomar acciones a nivel nacional, global, regional, municipal, en todos los ámbitos, ¿no? Te propongo, Matilde, hacer una pausa, escuchar un poco de música, continuar con este tema. Ya estuvimos recomendando, si quieren llamarnos, hacerle algún tipo de pregunta, la que va a responder claramente es Matilde, que es la que sabe, al 4864-0489, 4866-1095, acerca del cambio, los cambios climáticos, las temperaturas, los climas. Y vamos a estar hablando un poco después del tema musical, un poco también lo que es desde la facultad, cómo incentivan a que se estudien este tipo de cosas. Enseguida volvemos. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. Esos ojos de videotape, ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llega. continuamos acá con Matilde Rusticucci hablando un poco lo que es meteorología y cambios climáticos, por alguna, de alguna manera llamarlo a este tipo de charlas que estamos haciendo. Hablábamos, Matilde, recién lo que es el, quizás, no sé si falta o la poca, digamos, por ahí interés o acercamiento que hay hacia la facultad y hacia este tipo de carreras, más exactamente meteorología. ¿Cómo es, digamos, el intercambio que tienen dentro de las facultades? ¿Cómo generan, digamos, el vínculo hacia afuera y entre facultades? Bueno, justamente la carrera de meteorología, que se llama Ciencias de la Atmósfera, la carrera, ¿no? Ese es el título. Es una de las carreras con menos cantidad de alumnos que tiene la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué consiste la carrera? Es una licenciatura que está en exactas, por lo tanto tiene los primeros 2 o 3 años matemáticas, física, química, o sea, materias relacionadas con exactas. Y los últimos 3 años son materias específicas de la carrera. ¿Qué pasa? La necesidad, el país tiene una necesidad de meteorólogos concreta que nosotros no hemos podido cubrir en estos años, a pesar de que la carrera ya tiene más de 60 años, porque hay poco acercamiento a la carrera. Entonces, ya hace 6 años que el Servicio Meteorológico Nacional, que es el principal, digamos, empleador de meteorólogos, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología crearon un sistema de becas para estudiar la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, en este caso. ¿En qué consisten las becas? Consiste en que si vos estás estudiando física o ingeniería, o sea, carreras que ya en los primeros años tienen estas matemáticas y físicas, en cualquier universidad del país, puedas venir a la Universidad de Buenos Aires a terminar la carrera de Ciencias de la Atmósfera por 3 años, ahora se te beca para que estudies la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y se te paga 9.000 pesos por mes. Por 9.000 pesos por mes tendrías que estar, bueno, cursando la carrera. La responsabilidad es cursar, aprobar las materias, básicamente, y en 3 años recibirse de licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Y además, interrumpo un segundito para ver si me entendí mal o no. O sea, habría que tener ya una base de estar estudiando física, algún ya acercamiento, no directamente entrar. Claro, porque la carrera en total son 6 años, 5 o 6 años, como una licenciatura casi normal. Y entonces ya los primeros 3 años o 2 o 3 años los tenés que tener cursados en otra universidad. Ya tenés que tener las matemáticas básicas físicas cursadas para poder venir a exactas a la UBA a cursar los últimos 3 años, en este caso para la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. También hay otro plan paralelo igual para la licenciatura en Oceanografía, que también la dictamos en la Universidad de Buenos Aires y a través de un proyecto que no sé si escucharon, que se llama Pampa Azul, que es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con idea de estudiar en nuestro océano Atlántico, se generó este nuevo programa de becas para generar, de nuevo, más oceanógrafos en nuestro país. Entonces, la UBA tiene esa responsabilidad de formar meteorólogos y oceanógrafos para el país. Con estas becas hemos logrado, ya este es el 6º año, que se acerquen muchos estudiantes y que terminen su carrera y poder darle al país profesionales que puedan desarrollar estas disciplinas, ¿no? Porque desde el punto de vista meteorológico, solamente tenemos que pensar que un aeropuerto no se puede abrir si no tiene un meteorólogo a cargo. Y tenemos varios aeropuertos en nuestro país, muchos. Sí, eso mismo te quería preguntar, digo, más allá, digamos, de ya lo conocido, de saber el pronóstico, esto del clima, del tiempo y todo eso, ¿qué otros, digamos, actividades o qué, de qué otras maneras influye el tener estos conocimientos y con qué, digamos, pueden llegar digamos, a tejer redes con otros profesionales o con otros proyectos? Bueno, justamente el meteorólogo, lo más conocido, como decíamos, es el pronóstico del tiempo. Hay un grupo de una área que es la que se dedica al pronóstico del tiempo. Hay un área que se dedica al pronóstico aeronáutico. Quiere decir, vos, para que un avión pueda volar, aterrizar, despegar, necesitas un meteorólogo que esté instantáneamente analizando la situación meteorológica de cada lugar. Pero por otro lado tenemos otras áreas de aplicación, por ejemplo, la agricultura, es lo que se llama agrometeorología, o sea, trabajar con la gente que hace agricultura para aprovechar mejor el tiempo y el clima para ciertos cultivos. Hay toda un área que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de energía eólica, hablando de energías alternativas, cómo aprovechar mejor, cómo hacer un campo eólico, una granja eólica, como se dice también. Hay áreas que se dedican a estudiar y tratar de pronosticar sequías, inundaciones, lo inmediato y lo a largo plazo. Hay distintas áreas, en las áreas de meteorología, y trabajamos con profesionales de otras disciplinas. Por ejemplo, hay un área que yo desarrollo también, que es la meteorología y la salud. Uh-huh. ¿Qué relación puede tener la ocurrencia de una ola de calor con las enfermedades, con la mortalidad? Un sistema de alerta, que todos a lo mejor escucharon, este servicio meteorológico ya tiene hace un par de años, sobre olas de calor. Una alerta amarilla, roja, verde, para que la población esté preparada para la ola de calor que va a venir, por ejemplo. Preparada, sabiendo que tiene que quedarse en la sombra, hidratarse, etcétera, etcétera. Y eso evita muertes, enfermedades, por ejemplo. O sea, uh-huh, son muchas las áreas en las que la meteorología tiene injerencia. Y volviendo un poco a esto, lo que es el llamado y el darse a conocer que existen estos tipos de carreras y que son, digamos, de manera profesionalizada y que se estudian y todo, ¿cómo se acercan a la facultad? ¿Y algún tipo de inscripción previa? Claro, necesitamos una inscripción previa. La página de la facultad es atdeatmosfera.fcen, de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, .uba.ar, o sea, @fcen_uba_ar. Esa es la página de nuestro departamento y ahí hay un espacio para becas, donde dice becas, y ahí está aclarado todo. Y si no, escribir a becas@fcen_uba_ar. Y ahí le van a contestar todas las preguntas. Va a estar toda esta información, claro, está en Sanguche Tribal, pueden ahí linkear para entrar a lo que es la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UBA y poder también enterarse de cómo es este tipo de convocatoria que realizan desde desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Charlábamos también un poco, Matilde, fuera de aire, lo que es los cambios de los cambios climáticos. ¿Qué tipo, digamos, de incidencia tienen estos cambios en lo que es el contexto, en lo que es, digamos, las plantas, animales, en general? Bueno, justamente eso es lo que se llama el impacto del cambio climático, ¿no? Nosotros primero nos dimos cuenta que había un cambio, pero claramente ese cambio genera cambios, como vos decís, y genera cambio en todos los ambientes. Genera cambios, por supuesto, en la vegetación. O sea, hay vegetación que se puede adaptar al nuevo clima. Todos lo vivimos en los jardines de nuestra casa, cuando hay plantas que florecen o no florecen de acuerdo a cómo viene el verano o la primavera. Pero a nivel global, sabemos que hay árboles, por ejemplo, que no se pueden desarrollar en ciertos lugares porque hace más calor. Entonces, sabemos que hay vegetación que se va trasladando a ciertos lugares, pero que va a depender de todo el problema en general del cambio climático tiene que ver la velocidad. Es muy rápido el cambio para que algunas especies se puedan adaptar o no. Uh-huh. Entonces, hay especies animales, los insectos en general, por ejemplo, se pueden desplazar muy rápidamente al cambio climático. Eso genera, entre otras cosas, en algunos casos enfermedades, cuando pensamos en el dengue. El mosquito del dengue vino hasta Buenos Aires, ¿por qué? Porque tenía las condiciones climáticas para venir. Entonces, los insectos se pueden movilizar más rápido, en general se piensa que son los que se van a adaptar mejor a un cambio, pero si pensamos en los árboles, sabemos que los árboles no se pueden mover tan rápido, no pueden evolucionar tan rápido. Entonces, hay impactos que pueden ser en algunos casos irreversibles, como que especies puedan desaparecer, y algunos casos en los que la adaptación puede venir o un poco más lenta, un poco más rápida. Si pensamos en los océanos, por ejemplo, los cardúmenes de peces se van moviendo, se van movilizando, y eso tiene impacto en la pesca. Uh-huh. La producción de pesquera, por ejemplo, se afecta mucho por estos cambios, porque tienen ciertos lugares para pescar cierto tipo de peces y introducirlos en la cadena alimenticia, digamos, en el ser humano, y ahora no tienen esa cantidad de peces, por ejemplo. Y después hay impactos físicos, como decíamos, el derretimiento de los hielos. El derretimiento de los hielos, que parece, pensemos en el Ártico, que es lo más común, lo más famoso. El Ártico es un océano que tiene hielo flotando. Ese hielo flotando se está derritiendo sostenidamente con los años. ¿Quién vive ahí? Ahí viven los osos polares. La típica imagen del oso polar que está sufriendo su hábitat, por ejemplo. Pero también tenemos que pensar que también se derriten los hielos de los glaciares de montaña. ¿Dónde tenemos glaciares de montaña? En los Andes. Esos glaciares de montaña que en el invierno se llenan de nieve y crecen, en el verano le proveen de agua a la ciudad de Mendoza, por ejemplo. Si eso cada vez es menos frecuente, cada vez hay menos nieve, cada vez hay menos disponibilidad de agua en el verano, por uh-huh. ejemplo. O sea, los impactos son múltiples y en distintas escalas y en distinto orden de magnitud. Distintas escalas que nos dejan pensando. Te agradecemos un montón que hayas venido este mediodía aquí a Sándwiches. Seguramente va a haber otra invitación próximamente. Ahí da mucho que hablar, la verdad, de este tipo de temas. Quedan todo linkeado a Sándwiches, volvemos a repetir, tanto lo que es la convocatoria desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí mismo van a tener toda la información. Y para lo que quieran, tienen también aquí el espacio tribal de Sándwiches para cualquier tipo de información. Sabemos que estamos en contacto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos el próximo bloque. Vamos a tener un poco de improvisación de la mano de unos abeles que hacen un radioteatro que ni te cuento. ¡Sándwiches!